Comer para vivir, la serie radial sobre la cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Presentada por la Corporación Obusinga, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz. Bienvenidas y bienvenidos a Comer para vivir, la serie radial dedicada a la cultura alimentaria del Magdalena Medio colombiano. Les habla Claudia Mantilla, presentadora de esta iniciativa radial, coordinada por la Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública, Obusinga. Nos acompaña Néstor Mendieta, directivo de Obusinga, con quien dialogaremos a lo largo del programa sobre el tema de hoy. Muy buenas, Néstor. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la población del Magdalena Medio y de Santander. Encantado de estar nuevamente aquí con ustedes en este programa. El tema de hoy es bastante dulce y tiene mucho que ver con una bebida que ha venido reemplazando las habituales bebidas hechas con frutas naturales. ¿Alcanza a adivinar de qué estamos hablando, Néstor? Ya me imagino de qué se trata, pero ayúdame un poquito. Pues le voy a dar una pista grande. Ajá, me lo imaginaba. Le cuento que este polvo para preparar bebidas es más popular de lo que imaginamos. Y para corroborarlo, nuestro reportero viajó hasta Puerto Nare, en el Magdalena Medio antioqueño, donde bajo un calor abrasante se vive en todo su esplendor el imperio de las bebidas de sobre. Hoy nos dirigimos hacia la sierra, municipio de Puerto Nare, a una hora en chalupa desde Puerto Berrío. La sierra ha sido durante muchos años asiento de varias cementeras, entre ellas Cementos Nare. Pero no es el cemento el que nos ha traído hasta este lugar en el Magdalena Medio antioqueño. Hemos venido a comprobar qué tan real es la presencia de la bebida de polvo en la dieta de la población, especialmente una conocida con el nombre de Una mirada rápida a un par de tiendas nos permite confirmar nuestra sospecha. Este producto reina en todas las vitrinas y ocupa un primerísimo lugar con toda su variedad de sabores. Decidimos visitar a una mujer que prepara alimentos para los pescadores que vienen y van de sus largas jornadas por el río. Ella es Nancy Soto Gómez. Tiene su restaurante a escasos metros del río. Según sus palabras, todas sus preparaciones tienen como punto final la dichosa bebida de sobre. El bagre es el pescado principal de aquí del agua dulce. Es el mejor pescado. Usted coge el bagre y lo deja salpresito de un día para otro. Después llega usted y coge el bagre y lo pone a cocinar con pura leche de coco, nomás con mera verdura. Y vea, si usted se come un delicioso pescado, mijo, que nunca se lo ha comido. Lo puede comer, lo puede acompañar usted con patacón, con yuca, con papa, con plátano, arroz, ensalada. Bueno, ya es el acompañamiento de un arroz bien bueno, arroz de palito, que es el arroz de fideo. ¿Y qué le echamos para calmar la sed a ese pescado? Limonada. La limonada es muy especial. Aguapanela con limón y el frutiño, que es un refresco que es muy fácil de preparar. Usted llega y coge una papeleta de frutiño y como viene ahora con diferentes frutas y es delicioso, con hielito picado y ya viene con azúcar, nomás revolverlo y ya hay de pachar a la gente que usted, eso es todo. ¿Qué más le pide usted a la vida? Pero, ¿qué ha llevado a que tanta gente tan apegada a las costumbres tradicionales integre con naturalidad una bebida cuyo origen habría que buscarlo en un laboratorio de los ingenieros de alimentos, algo tan lejano de las frutas usadas tradicionalmente para preparar jugos y bebidas? Doña Nancy tiene la respuesta inmediata. Vea, el frutiño es por lo económico. Uno muchas veces no tiene con qué comprar una fruta. Uno muchas veces no tiene con qué comprar un azúcar. Entonces, más fácil y más cómodo, uno la tienda, compra una papeletica de frutiño, lo revuelve, le echa agua y hielito y ahí ya tiene usted un fresco para todo el día, mi amor. Y cambio. Si usted corre y se va a tirar de muy machomán a comprar fruta, azúcar, leche, porque un jugo es sabroso, pero con leche, entonces no alcanza. Y uno que es madre, cabeza de familia, no hay para tantas cosas. Entonces, más cómodo ir a la tienda y comprar un frutiño. La evidencia es abrumante. Y no les he dicho todo. Allí, junto a doña Nancy, se encontraba su hermana Ana Elsa Soto, quien confiesa que ha usado el producto para otros menesteres. El frutiño es muy fuerte, porque sirve hasta para destapar las cañerías. Por lo menos usted coge dos papeletas de esas, para que no manche el baño, de esa de sabor a guanábana. Y usted llega y las echa, si el baño está taqueado, y lo destapa. Sí, tan fuerte es. Entonces imagínese cómo le caerá a uno en el organismo. Debe ser que le esté dañando a uno todo por dentro y no se está dando de cuenta. No, sí, sí. Uno no sabe el daño a veces que uno mismo se está haciendo con esas cosas. Después de esto, nada mejor que una deliciosa bebida natural para calmar la sed y preparar mi viaje de regreso. Tras comprobar lo efectiva que ha sido la penetración de la bebida de sobres en las costumbres de municipios como Puerto Nare. Este fue un reportaje especial de su programa Comer para Vivir desde el Magdalena Medio Antioqueño. Bueno, Néstor, yo creo que este tema de las bebidas y los alimentos procesados tiene mucha tela de dónde cortar. ¿Qué tal si empezamos por mirar las razones que tiene la gente para introducir fácilmente un producto artificial a la mesa, como es el caso del frutiño? Pues tienes toda la razón, Claudia. Tiene mucha tela de dónde cortar. Por ejemplo, estoy mirando aquí en el sistema de información que en un municipio como Cimitarra, estas bebidas son consumidas por más de la mitad de las familias pobladoras del municipio. Y no encuentro sino una sola fruta consumida por más de la mitad, el limón. De resto, todas las frutas, todas las demás frutas, se consumen menos que este tipo de refrescos. Imagínate la situación. Tengo aquí en mis manos un sobrecito de esta bebida. Uno con sabor a guanábana. Y leyendo el listado de ingredientes que contiene, quedó totalmente en las nubes. Aspartame, acelsufame, tartracina, fosfato tricálcico. Esto me suena más a remedio que a alimento. Para desentrañar los misterios de esta bebida, acudimos al ingeniero químico Jairo Puente Brugués, autor del libro Los venenos en casa. Él nos da su concepto sobre la química del frutiño. Si nosotros analizamos la composición de esta bebida, aquí tiene como edulcorantes artificiales el aspartame y la sacarina. Estas sustancias, por ejemplo, como el aspartame, han sido cuestionados en muchos estudios. Por ejemplo, aquí cito un estudio de un científico italiano que es el profesor Sofriti. Dice, el aspartame está asociado a índices inusualmente altos de linfomas, leucemias y otros tipos de cáncer en animales alimentadas con el producto. En el caso de la sacarina, se dice, para el profesor Einstein, por ejemplo, que es de la Universidad de Illinois, dice, la sacarina es un cancerígeno. La sacarina es el único cancerígeno identificado en la comida que se encuentra clasificado como tal. Pero el otro problema del consumo sistemático de estas sustancias es que no nos dan los mismos nutrientes y micronutrientes que nos dan las frutas naturales. Eso tiene unos efectos enormes para la salud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos alimentos se procesan y se producen y se reemplazan los sabores naturales por este tipo de sustancias químicas que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, el efecto pues de no consumir micronutrientes es devastador para el organismo. Eso tiene efectos sobre el crecimiento, sobre los huesos, sobre el desarrollo mental y puede favorecer el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Muy interesante todo lo que nos plantea Jairo. Aquí hay muchos elementos para mirar. Por ejemplo, les comentaba yo también hace un rato que en Cimitarra es un municipio cálido y allí la gente me comentaba hace algunos días que no posee frutas jugosas, frutas que ellos llaman para jugo, como por ejemplo la mora, el lulo. Esas son frutas más de tierra fría. Mientras que en las tierras cálidas las frutas son más espesas, por lo tanto la gente siente que no sirven mucho para la sed. Esa es una de las razones por las que recurre a este tipo de bebidas que además aparentan ser unas bebidas de preparación rápida y sobre todo baratas. Pero esto tiene mucho con aquello de que lo barato sale caro. Porque si tú miras más de fondo la situación, resulta que el éxito de estos alimentos depende en buena medida de su mercadeo. Entonces hay gente, por ejemplo, como Juanes, que promueve este tipo de bebidas, que dice que son bebidas de fruta, pero en realidad deberían tener un nombre más cercano a lo que son. Deberían llamarse algo así como quimiquiño y no tener nombres que oculten de alguna manera su contenido. Y si tú miras más allá, para una persona que vive en estos municipios, por una parte, recibe del televisor o de la radio la información y apenas sale de su casa, en la esquina de su vecindario o en la tienda de la vereda, consigue el dichoso sobre, consigue nuevamente la bebida. Es todo un aparato industrial puesto allí con fácil alcance para la gente, pero que no le dice exactamente qué es lo que la gente está consumiendo. No le recuerda que eso no son frutas. No le recuerda todas estas sustancias de las que Jairo nos habló y que, sin embargo, son dañinas para sus organismos. Nuestra exploración en el Internet nos dice que el frutiño es producido y comercializado por la empresa Quala. la misma que produce el Bonais y caldo Doña Gallina, en los que también aparecen niños como objetivos principales de la publicidad. Y mira lo que dice aquí en esta página de esta organización que tú menciones. Dice, una de las marcas más queridas por los colombianos por ser líder absoluta en la categoría de refrescos y representar uno a uno los valores de la raza colombiana, la alegría desbordante de nuestros niños, la incomparable belleza de la costa caribeña, la pasión por el fútbol, etcétera, etcétera. Me molesta realmente ver cómo usan la cultura colombiana para vender un producto y no se trata de recuperar la cultura y los valores campesinos que son la realidad profunda de nuestra alimentación y lo que nos llevó a ser un país en alguna medida próspero y haber poblado toda esta tierra. Y es que hay que tener mucha imaginación para sacarle tanto jugo a un sobre de polvo procesado químicamente. Pero Néstor, no todo está perdido. En la Colombia soñada, el artista Juanes tiene un anuncio importante para compartir con nuestra audiencia. Ave María, yo sí que estoy muy achantado con ustedes con el comercial que le hice al Brutiño ese. ¡Qué boleteada que me pegué poniéndole mi cara al polvo ese! Si viera la retacada que me pegó mi cuchabón. ¿Y cómo era posible que yo estuviera invitando a los niños a tomar agüita de colores en vez de animarlos a comer fruticas, jugos naturales? Que ella a mí me había levantado con jugos de verdad. Yo entonces le prometí que iba a arreglar las cosas y escuchen pues lo que me salió, para que vean lo arrepentido que estoy. Una chimba de canción, papá. Tengo la garganta negra de tanto tomar Brutiño. Mami, deme una frutica para compartir contigo. Tengo la garganta negra de tanto tomar Brutiño. Mami, deme una frutica para compartir contigo. Mal parece que daño me hizo pues, y fue pura todita una mentira. Qué maldita mala suerte la mía, más Brutiño no me den por beber de ese veneno que daño me causó. Y mi estómago vuelve toda una destrucción. Yo les digo a los niños de esta generación, no tomen más Brutiño, ya eso se acabó. Ahí les dejo pues para que vean que no les estoy echando carreta, parceros. Lo bueno hay que reconocerlo. Recuerden que la vida es un ratico y hay que sacarle jugo. Pero jugo de verdad, natural, de fruta fresca. De esas que tanto tenemos en nuestra tierra. Ahí nos estamos viendo pues, parceritos. Bueno, esa es una actitud que uno desearía ver en mucha gente, sobre todo en las personas con algún nivel de notoriedad e influencia, como Juanes, el Pibe Valderrama y Shakira. Todas ellas figuras que están vinculadas con productos de consumo masivo, dirigidos principalmente a niños y niñas. Incluso, Claudia, yo creo que deberíamos ir más allá. Por ejemplo, estoy enterado de que en países europeos ya hay progresos importantes para impedir la publicidad dirigida a los niños. Mira, un niño no tiene criterio para saber qué le alimenta y qué no. No tiene criterio para tomar decisiones nutricionales todavía. Hay estudios que demuestran que un niño es capaz de reconocer una marca antes de saber su propio nombre. Por supuesto, los productos industrializados han aprendido eso y aprovechan, digámoslo así, se aprovechan de la inocencia del niño para venderle sus productos. Luego los niños presionan a sus padres y seguimos allí una cadena que progresivamente nos lleva a situaciones como, por ejemplo, me atrevo a comentar esto así nos aterre un poco, hoy día en Colombia tenemos cada vez más casos de niños sufriendo diabetes de adulto por malas costumbres alimentarias. Y este tipo de productos tienen mucho que ver en ello. Pienso que algún día tendremos que llegar a establecer una legislación que proteja a nuestros niños de estas publicidades irresponsables. Pero eso es un tema del cual hay mucho para hablar y valdría la pena dedicarle un programa entero. Por supuesto. Por hoy vamos llegando al final y me gustaría que Néstor Mendieta, nuestro comentarista invitado, compartiera con todos los oyentes sus conclusiones sobre el tema de hoy. El imperio de las bebidas de sobre. Bueno, Claudia, en primer lugar, tristemente, tenemos que reconocer que es un hecho que los hogares del Magdalena Medio y en general los hogares de Colombia cada día preparan y consumen más bebidas de este tipo, bebidas de sobre, por encima de frutas y productos naturales. Lo segundo que tenemos que decir que se me viene a la cabeza es que consumir una bebida de sobre, y esto es muy importante que la gente lo tenga presente, una bebida de sobre en lugar de un jugo natural puede representar un aparente ahorro para el presupuesto familiar, pero es una mala decisión en términos alimentarios, además de los riesgos de la salud que conlleva el consumo permanente de estas bebidas, como ya nos lo dijo uno de los expertos que entrevistamos. En tercer lugar, si las bebidas procesadas industrialmente están ganando la aceptación de la gente, no es porque la gente sea tonta, es porque tienen a su favor grandes presupuestos de publicidad con los que nos convencen de tomarlas. Es algo in, algo cool, como dicen ahora los jóvenes, y no se presentan nunca en las publicidades los riesgos que se tienen al consumir estas bebidas. Y finalmente, la conclusión que sacaríamos en cuarto lugar es que definitivamente necesitamos impulsar una política de protección al consumidor mediante la cual se regule la publicidad dirigida y protagonizada por niños y que se regulen también los nombres de los productos procesados para que los consumidores sepan exactamente qué están comprando, qué están tomando y los riesgos que esto conlleva. Yo me atrevería a sugerir que productos como estos deberían llevar una advertencia. El consumo permanente de este producto es peligroso para su salud, o algo que ayude a definir muy bien a qué se arriesga uno cuando lo consume, como es el caso de los cigarrillos o de las bebidas alcohólicas. Uy, Néstor, antes de concluir el programa de hoy, lo invito a que nos tomemos una deliciosa naranjada natural que nos acaban de servir en la mesa de trabajo. Salud. Salud. Enfaticemos en salud. Poder disfrutar de bebidas naturales es un gran placer y una fuente de nutrición irreemplazable. Esto de ninguna manera podrá ser sustituido por una bebida artificial. Les invitamos a que estén con nosotros en una próxima emisión de Comer para Vivir, la serie radial sobre cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Estuvimos con ustedes en los comentarios Néstor Mendieta, coordinador del Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Magdalena Medio de la Corporación Ubusinga. En la investigación, reportajes y realización general, José Luis Muñoz Ríos. Agradecemos la colaboración especial de Johan Jaramillo, en el municipio de Puerto Nare, quien le puso la voz a la nueva versión de la canción de Juanes, La Camisa Negra. Y en la presentación, los acompañó Claudia Mantilla. Hasta la próxima. Comer para Vivir, la serie radial sobre la cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Presentada por la Corporación Ubusinga, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz. Acompáñenos en una próxima emisión.